y ser artista. Yo puedo probar su dios, su forma manifiesto, enseñar a la nación lírica con tu dar el sentido a la vida esperanza. Manifiesto comunista, manifiesto izquierdista. Años más de resistencia para ellos, a nuestros carnales del Andén 16, de la Ofensiva Not y toda la bola de gays de la Dosis de Sentido. Los amamos. Esto va para Don Omar. Herida a la tierra, la patria se acerca, desde la cabal, preparan la meta, importa que muera, importa que suena, poder o morición explota la tierra. Reciben mi vaca, dicen que se acerca, alcanza por sueños de ver mis alfombras, putas en herida, no hay alternativas, la sangre que corre, no será mi chica, será de ellos. Será de ellos. Será de ellos. We'll be right back. almas caídas me enseñé el camino. Aztlán represento, bandera en aliento. La guerra comienza, ya llegó el momento. Puedes vivir como si no pasara. La gente de arriba te tiene callada. Hincados nos quieren, pues ellos pretenden que se haga justicia mientras otros mueren. ¡Dura la tierra, sangre y justicia! ¡Nunca más! ¡Dura la tierra, sangre y justicia! ¡Nunca más! Carnales de la moderada, con esto nos vamos. Ya nadie nos detiene. Esta madre está echada a andar. Que no. Carnales.